maestro, sea él solo responsable. Hay una ley religiosa, fatal y mística, muy reverenciada u respetada por los griegos, olvidada a medias por los católicos romanos y olvidada del todo por la Iglesia protestante. Data de los primeros días del cristianismo y está basada sobre la ley que acabamos de indicar, de la que es símbolo y expresión. Es el dogma de la santidad del lazo entre padrino y madrina de un niño. Aquellos toman tácitamente la responsabilidad del bautizado ungido, como en verdadera iniciación o misterio hasta el día en que el niño llega a ser entidad responsable, conocedora del bien y del mal. Esto esclarece el por qué los instructores toman sus precauciones y piden a los chelas, discípulos en estado probatorio, una prueba de 7 años, a fin de comprobar su actitud y desarrollar las cualidades necesarias a la seguridad del maestro y del discípulo. El ocultismo no es la magia. Es relativamente fácil aprender el uso de los encantos o el medio de servirse de las fuerzas sutiles, aunque materiales, de naturaleza psíquica. Los poderes del alma animal en el hombre se despiertan muy pronto. Fuerzas tales como el amor, el odio o la pasión se desarrollan fácilmente. Pero esto es magia negra y brujería, porque del motivo, y solamente del motivo, depende que el ejercicio de cualquier poder sea magia negra, malhechora, o magia blanca, bienhechora. Es imposible emplear las fuerzas espirituales si queda en el operador el más leve resto de egoísmo, pues a menos que la intención sea enteramente pura, la voluntad espiritual se transformará en voluntad psíquica actuante en el plano astral y pudiera producir terribles resultados. Los poderes y las fuerzas de la naturaleza animal pueden ser empleados por los egoístas y vengativos, lo mismo que por los desinteresados y dispuestos a perdonar. Pero los poderes y las fuerzas del espíritu los manejan solamente los de perfecta pureza de corazón. Esta es la divina magia. ¿Cuáles son, por lo tanto, las condiciones requeridas para ser estudiante de la divina sabiduría? Porque es preciso comprender que tal instrucción no puede darse a menos de poseer ciertas condiciones y practicarlas rigurosamente durante los años de estudio. Esta es condición sine qua non. Nadie puede nadar si no se sumerge en aguas suficientemente profundas. No puede volar el pájaro antes de que sus alas se hayan desarrollado suficientemente y que tenga ante sí el espacio necesario y valor para lanzarse a él. El hombre que quiere manejar una espada de 2 filos debe ser un muy diestro maestro de esgrima, si no quiere herirse a sí mismo, y lo que sería más grave, herir a los demás al primer ensayo. Para dar una idea aproximada de las condiciones en que solamente puede proseguirse con seguridad el estudio de la sabiduría divina, es decir, sin el peligro de que la magia divina se convierta en magia negra, extractaré una página de las reglas privadas que posee todo instructor oriental. Los siguientes pasajes han sido entresacados de un gran número, y su explicación va a continuación de los mismos. El lugar reservado para dar la instrucción debe ser de tal manera escogido que en él no pueda distraerse la mente y debe estar lleno de objetos que tengan influencia evolucionante magnética. Deben lucir allí los 5 colores sagrados, reunidos en un círculo, en medio de otros objetos. El lugar debe ser reservado y no ha de servir para ningún otro uso. Los 5 colores sagrados son los del prisma, arreglados de cierta manera, porque estos colores tienen mucha influencia magnética. Por influencias maléficas se designan todos los desórdenes que pueden producirse por las contiendas, querellas, malos sentimientos, etc., de los que se dice que se imprimen inmediatamente en la luz astral de la atmósfera de una habitación y flotan a su alrededor en el aire. Esta primera condición parece bastante fácil de cumplir, sin embargo, se debe reconocer que es una de las más difíciles. Antes de autorizar al discípulo para estudiar cara a cara, debe adquirir los conocimientos preliminares en un grupo escogido de otros upasakas discípulos cuyo número debe ser impar. Cara a cara significa, en este caso, un estudio independiente, o separado de otros, cuando el discípulo recibe la instrucción cara a cara, sea consigo mismo su yo superior, o yo divino sea con su gurú. Solamente entonces recibe cada cual la debida instrucción, según el uso que ha hecho de sus conocimientos. Esto solo debe ocurrir hacia el final del ciclo de instrucción. antes que tú el instructor puedas dar a conocer a tu discípulo las santas palabras del Amrin, o que puedas permitirle prepararse para Dubhe, debes velar que esté enteramente purificada su mente, y en paz con todos, especialmente con las otras partes de él mismo. De otro modo, las palabras de sabiduría y de la buena ley se dispersarán y las arrastrará el viento. Lamrin es un trabajo de instrucciones prácticas de Tsongkhapa, en dos partes, una con fin eclesiástico y exotérico, y la otra de uso esotérico. Prepararse para Dabhep se refiere a la preparación de los objetos empleados para la clarividencia, tales como los espejos y los cristales. Las otras partes de él mismo designan los estudiantes de su grupo. A menos que reine la mayor armonía entre ellos, no es posible el éxito. El instructor compone los grupos según las naturalezas magnéticas y eléctricas de los estudiantes, reuniendo y agrupando con el mayor cuidado los elementos positivos y negativos. Mientras estudian los upakasas, deben tener cuidado de estar unidos como los dedos de una misma mano. Tú grabarás en sus mentes que lo que a uno hiera debe ir a los otros, y si la alegría de uno no encuentra eco en el corazón de los demás, no existen las condiciones requeridas y es inútil proseguir. Esto no sucederá si la elección preliminar ha sido hecha según las cualidades magnéticas requeridas. Está reconocido que chelas llenos de promesas y preparados para recibir la verdad han debido esperar mucho tiempo, años, a consecuencia de su temperamento y de la imposibilidad en que se encontraban de ponerse al unísono con sus compañeros. Los condiscípulos deben de ser acordados por el gurú como las cuerdas de un laúd, que cada una es diferente de las otras y, sin embargo, emiten sonidos en armonía con las demás. Colectivamente deben formar como un teclado que en todas sus partes responda a tono, al más ligero toque del maestro. De este modo sus espíritus se abrirán a las armonías de la sabiduría que vibrarán a través de todos y de cada uno, produciendo efectos agradables a los dioses tutelares o ángeles guardianes y útiles al discípulo. Así la sabiduría grabará una huella en sus corazones y jamás se alterará la armonía de la ley. Los que deseen adquirir el conocimiento que conduce a los siddhis poderes ocultos deben renunciar a todas las vanidades de la vida y del mundo. Sigue la enumeración de los siddhis. Nadie puede sentir diferencia entre él y los demás estudiantes, ni pensar yo soy el más sabio o el más santo, o más agradable al instructor que mi hermano, etc., sin dejar de ser upasaka. Deben, ante todo, estar fijos sus pensamientos sobre su corazón para destruir en él todo sentimiento hostil a cualquier ser viviente. Debe estar lleno el corazón del sentimiento de la no separatividad, tanto respecto de los seres como de todo lo existente en la naturaleza. De otra manera no puede obtenerse éxito alguno. Un lama no debe temer más que las influencias de la vida exterior, emanaciones magnéticas de las criaturas vivientes. Por esta razón, aun cuando se sienta uno con todos, en su naturaleza interior, debe tener mucho cuidado en separar su ser físico exterior de toda influencia extraña. Solamente él debe comer y beber en sus platos y vasos. Debe evitar todo contacto corporal, tocar o ser tocado con los seres humanos, lo mismo que con los animales. No le es permitido ningún animal favorito y hasta le está prohibido tocar a ciertos árboles y plantas. Un discípulo debe vivir, por decirlo así, en su propia atmósfera a fin de individualizarla en vista de los designios ocultos. Debe mantener la mente cerrada a todo lo que no sean las verdades eternas de la naturaleza, a fin de que la doctrina del corazón no se reduzca a la doctrina del ojo, formalismo vacío y exotérico. Ninguna carne, nada que tenga en sí vida, debe comer el discípulo. No debe beber vino, licores, ni fumar opio, porque son como malos espíritus que aferran a los imprevisores y destruyen su mente. Se supone que el vino y los licores conservan el siniestro magnetismo de cuantos han contribuido a su elaboración, y que la carne de todo animal conserva los rasgos psíquicos característicos de su especie. La meditación, la abstinencia en todo, la observancia de los deberes morales, los elevados pensamientos, las buenas acciones y las benévolas palabras, así como una buena voluntad hacia todos y un completo olvido de sí mismo, son los más eficaces medios para obtener el conocimiento y prepararse para recibir la superior sabiduría. Solamente por la estricta observancia de estas reglas puede el discípulo adquirir, en un tiempo dado, los poderes de los arates, el desarrollo que, poco a poco, le hará uno con el todo universal. Estos 12 pasajes han sido entresacados de 73 reglas cuya enunciación sería inútil, porque no tendrían sentido para los europeos. Pero las expuestas bastan para mostrar las graves dificultades de que está sembrado el sendero para quien, nacido y educado en los países occidentales, quiera ser upasaka. Es preciso recordar que todos los chelas, hasta los mismos discípulos laicos, se llaman upasakas hasta después de la primera iniciación, en que se convierten en lanus upasakas. Hasta entonces, aun los que pertenecen a las lamaserías son puestos aparte, y se consideran como laicos. Toda la educación, y especialmente la educación inglesa, está basada sobre el principio de la emulación y de la lucha. Todo educando se ve impedido a aprender más rápidamente y adelantar a sus compañeros, sobrepujándolos por todos los medios posibles. Lo que tan sin razón se llama la amigable rivalidad se cultiva asiduamente y se fortifica en cada pormenor de la vida. ¿Cómo puede un occidental, con semejantes ideas inculcadas desde la infancia, llegarse a sentir par a par de sus condiscípulos, como los dedos de su misma mano? El instructor no escoge sus condiscípulos según su propia apreciación o su simpatía personal, sino que los escoge por otra clase de consideraciones, y el que quiera ser estudiante debe tener, ante todo, bastante fortaleza para destruir en su corazón todo sentimiento de antipatía o desvío respecto de los otros. ¿Cuántos occidentales están preparados seriamente ni siquiera para intentarlo? Y luego vienen los pormenores de la vida diaria. La orden de no tocar ni la mano del más próximo y del más querido. ¿Cuán contrario es esto a las nociones occidentales sobre los afectos y buenos sentimientos? ¿Cuán frío y duro parece? Se dirá. Es egoísmo abstenerse de proporcionar placer a los demás tan solo por el deseo del propio perfeccionamiento. Que los que así piensen difieran para otra vida el propósito de entrar con ardiente en el sendero. Pero que no se glorifiquen en su llamado desinterés, porque, en realidad, se dejan engañar las falsas apariencias, por ideas convencionales basadas sobre la sentimentalidad o la cortesía, cosas todas de una vida artificial y que no son reglas de la verdad. Pero, aun dejando aparte estas dificultades que pueden considerarse de orden exterior, aunque no por ello sea menor su importancia, ¿cómo podrán los estudiantes del Occidente ponerse armoniosamente al unísono como se ordena? El personalismo se ha desarrollado con tal fuerza en Europa y América, que no hay escuela, ni aun entre artistas, cuyos miembros no se odien o no sientan celos unos de otros. El odio y la envidia profesionales han llegado a ser proverbiales. Cada cual busca su ventaja a toda costa, y la llamada cortesía no es más que engañosa máscara que oculta los demonios de los celos y del odio. En Oriente la idea de la no separatividad se inculca persistentemente desde la infancia, como lo es en Occidente la idea de rivalidad. La ambición personal, los sentimientos y deseos personales no se estimulan allí para que lleguen a ser imperiosos. Cuando el terreno es bueno por naturaleza y se cultiva en buen sentido, al convertirse el niño en hombre ha contraído el hábito de la subordinación de su yo inferior al yo superior, y este es fuerte y poderoso. En Occidente piensan los hombres que su simpatía o antipatía hacia los demás hombres o hacia las cosas son los principios directores según los cuales deben de obrar, tratando frecuentemente de imponer tal regla de vida a los demás. Quienes lamentan haber aprendido poco en la sociedad teosófica deben grabar en su corazón las palabras que aparecen en un artículo publicado en The Path: la llave de cada grado es el propio aspirante. No es el temor de Dios el principio de la sabiduría, pero el conocimiento del yo es la sabiduría misma. ¿Cuán grande y verdadera le parece entonces al estudiante ocultista que ha empezado a comprobar algunas verdades la respuesta del oráculo de Delfos a cuantos van en busca de la sabiduría oculta? Palabras confirmadas y repetidas miles de veces por el sabio Sócrates: hombre, conócete a ti mismo.